Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Búscanos en Twitter, que también estamos. Arroba Radiográfica 893. Twitter. Radiográfica. Arroba Radiográfica 893. Fin de espacio publicitario. Noticias. Política. El presidente afirmó que la oposición destruyó la economía del país sin ningún virus. Alberto Fernández cuestionó a esa dirigencia por hablar con liviandad sobre las medidas oficiales dispuestas para garantizar el aislamiento ante la pandemia de COVID-19. Decir que por el coronavirus vamos a destruir la economía, ellos destruyeron la economía sin ningún virus de por medio. La destruyeron. Sí, sí. Yo lo que digo es basta, basta con estas cosas. Basta, basta. Yo detesto hablar del pasado. No me gusta hablar de la herencia, de lo que me tocó en suerte. Yo detesto. Pero por favor, dejen de confundir a la gente. Todo este problema de la deuda que tenemos fue lo que ellos armaron. Fue lo que hicieron. Con un sistema que permitía que los dólares entren y se fuguen con una facilidad enorme. Piden llevar a juicio político al juez Violini por permitir arrestos domiciliarios de presos. La ONG Usina de Justicia, que defiende los derechos de las víctimas de delitos, acusó al magistrado de incompetencia y negligencia en el ejercicio de sus funciones y por incumplimiento de los deberes inherentes al cargo. El 17 de abril pasado, Violini hizo lugar a un habeas corpus colectivo presentado por los 19 defensores generales de la provincia para que se les otorguen prisiones domiciliarias a presos en peligro de contraer coronavirus. La Rioja. Comenzaron los operativos de control en los comercios minoristas habilitados. El ministro de Trabajo Provincial, Federico Bazán, anunció que se buscará constatar el cumplimiento del protocolo dictado por los comercios, que implica la presencia de hasta 3 empleados por local en el horario de 14 a 20 horas a puertas cerradas, con ventas a distancia y entrega por delivery. En un equipo en conjunto entre la Secretaría de Industria y Comercio, Secretaría de Trabajo y muchos compañeros voluntarios que también estarán colaborando, de recorrer y visitar todos los comercios que comenzarán a aperturar bajo esta estricta modalidad, con la misión de que los protocolos sean conocidos, se estén cumpliendo y con la posibilidad de exigir la mayor responsabilidad de todos y de todas los comerciantes. Más información en telam.com.ar. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ocho y cuatro minutos, muy buen martes, arrancamos. Punto de partida. Está Manu Rivas en la puesta en el aire y musicalización. ¿Quién les habla? Lucas Molinari. vamos hasta las 10, siempre desde este estudio mayor ubicado en la cooperativa gráfica Patricios. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. 11 grados 3, la temperatura actual. Para este martes tenemos máxima 19 en la ciudad y Gran Buenos Aires. Mañana miércoles, mínima 8, máxima 19. Y para el fin de semana vamos a tener máximas de 26 grados. Fíjese usted. Y en un mercado sobre los bueyes, vos me comprás. Y arrancamos con los portales, con las tapas de los diarios. A ver, página 12 pone hoy como título principal un reportaje exclusivo a Cristina Caamaño, que es la titular de la Agencia Federal de Inteligencia, podemos decir la ex-CIDE. ¿Qué dice Caamaño? Vamos a denunciar espionaje ilegal y maniobras en la justicia. La jefa de los espías asegura que se acabó la promiscuidad de mezclar a la AFI con las operaciones judiciales contra los opositores. Revela que el año pasado Mauricio Macri usó 1.121 millones de pesos en gastos reservados que no se sabe a dónde fueron y que, apenas se pueda, presentará ante los tribunales los delitos que descubrió. También en página comentan que Alberto Fernández reveló ayer en una entrevista en C5N que la reforma judicial ya está lista y que va a enviar el proyecto de ley al Congreso en cuanto se vuelva a sesionar. El tema educativo es la tapa de La Nación. Regreso a las aulas en agosto, no habrá notas y combinará clases presenciales y remotas. Autoridades educativas avanzan en un nuevo esquema dual de enseñanza para el reinicio. Se analiza que primero vuelvan los alumnos de los últimos años y luego los demás. Y vamos finalmente al diario Clarín, que publica como tema principal, tema del día, salidas masivas de detenidos en Buenos Aires. La Corte da marcha atrás con la liberación de presos y los jueces deciden caso por caso. Otro título, fracasó el canje de deuda en la provincia y el dólar blue saltó a 125. La oferta tuvo un rechazo del 76% y por eso prorrogó el canje 2 semanas más. Ayer no pagó un bono de 113 millones de dólares y técnicamente esos acreedores estarían en condiciones de declarar el default de la provincia de Buenos Aires. Como ven, en toda la redacción, en toda la intencionalidad, en cómo vierten información, Clarín no está del lado de los intereses nacionales, sino todo lo contrario. Para comunicarse con Radiográfica pueden hacerlo al WhatsApp, el 15 50 12 35 89. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. buen día, Manu Rivas. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Lucas Molinari? ¿Bien? Bien, bien. Che, está lindo el clima, ¿eh? Estaba viendo la proyección, 11 grados 3, la actual, viento del sudoeste a 3 kilómetros por hora, así que está tranca, y 19 de máxima para hoy. Bien de otoño, ¿eh? Está, sí, sí, sí. Pinta un hermoso día. Yo acá sentado en la consola de operación técnica, tengo el sol de frente y hermoso. Muy, muy linda mañana. Qué lindo fue meterle acá la ventanita, ¿no? Al Patrick Rice. Ni hablar, ni hablar. ¿Cuántos años suma ya la reforma? Claro. ¿En qué año fue? Sí. Y fue en el 2013, Manu. Me acuerdo cómo que... ¿Cómo pasa el tiempo, hermano? Sí, sí, cómo cambió todo. 7 años ya. Que fue cuando arrancó el Fomeca, que es el subsidio a medios de comunicación comunitarios y de pueblos originarios, que se aplicaba la ley de medios. Recordemos que se logró en 2009, pero ciertos artículos como el Fomeca, que viene del impuesto que todos los medios de comunicación pagan, tanto grandes como chicos, bueno, lo que hace es decir, a ver, ante una desigualdad estructural se fomenta la comunicación popular. Y el primer subsidio, 2013... Y hicimos a nuevo el estudio. Me acuerdo que íbamos a poner una pared de ladrillo y al final, no, vamos a poner material acústico y listo, porque además se iban los costos. Pero todo lo que era laburo, digamos, para... Mano de obra. Mano de obra, colocación, todo eso hecho por nosotros con ayuda de técnicos, pero mucho laburo voluntario y quedó, la verdad, impecable, ¿no? Sobre todo la mesa. Hermosa. Tremenda, con luz, LED, sí. todos los chiches. Abrazo al Dani de la Boca, alto, alto carpintero. Bueno, Manu Rivas, estaba viendo, bueno, decía la proyección del clima, sábado y domingo, máxima 26, va a estar realmente cálido. Así que bueno, contarles que hay a partir de hoy comercios, ferias que abren en la ciudad de Buenos Aires, comercio minorista de proximidad con atención al público, excepto indumentaria y calzado, ya está habilitado, mudanzas también están habilitadas, fletes y minifletes, establecimientos educativos de gestión privada van a estar realizando guardias mínimas, también la actividad notarial, también locales gastronómicos exclusivamente con la modalidad de delivery. Bien, son algunas de las actividades que se están reabriendo, recordemos, los comercios de 11 a 9 de la noche, y el concepto, bueno, de ir diferenciando a las actividades en los horarios. Por ejemplo, construcción va a ser solamente para excavaciones y demoliciones de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes, con la idea de, bueno, no cruzar el transporte público, que es el gran desafío de esta regulación del aislamiento social y obligatorio. Ferias itinerantes de abastecimiento barrial que desarrolla el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también van a tener horarios de 8 a 14 horas y de 15 a 21 horas. Así que, bueno, se abren también esos espacios como para poder, bueno, generar otra propuesta desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué más? Bueno, por ahí viene entonces la cosa, el tema de las mudanzas, importante. Servicios personales, peluquería, manicuras, spa, involucra a 40.000 trabajadores, impresionante. Mirá vos. Así que todo eso todavía no tiene autorización, así que vamos a ver qué pasa con todo esto. Eso arranca a partir del jueves 14, Así que quienes tienen que ir a la peluquería, a partir del jueves 14 va a estar abierto a partir de las 11 de la mañana. Bueno, por nuestra parte, Manu Rivas, vamos a hablar del tema alquileres con Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados. Se ha hecho una encuesta muy interesante sobre el impacto que está teniendo la pandemia en el pago de alquileres. También tendremos información internacional con Andrés Salari. Vamos a hablar del petróleo. Ayer lo adelantaba, el barril del petróleo, $45. ¿Qué significa eso? Es el barril